Mazatlán está siendo pues llamado, junto con Sinaloa, a retomar lo que fue como un puerto turístico importantísimo, pero lo más importante también, a retomar el posicionamiento en carga, en logística tan importante que debe de tener Mazatlán. Mazatlán ya se volvió en el segundo puerto de más movimiento de coches en todo el Pacífico mexicano. Y vamos a ir atesorando este tipo de logros y esfuerzos con la visión de un gobernador empresario, un gobernador hotelero, un gobernador que le está apostando a su estado.